Hermanos queridos, ya me voy mañana y vengo a pedirles que cuiden mucho a los viejos. Buscaré en la vida, en tierras lejanas, al que ustedes saben que hay una sola oportunidad. Cuide a mi papá, ese hombre de talla, que en su juventud nada en el mundo acobardó. Y no sé orgulloso su apellido padre, junto con mi madre con sacrificio nos levantó. Pero cuando vuelva seguramente, hermanos queridos, yo puedo jurarles que cosas nuevas traeré conmigo. Compraré esa casa con que mi madre siempre soñó. Por eso les pido, hermanos queridos, que cuiden los viejos hasta cuando vuelva yo. Que cuiden los viejos hasta cuando vuelva yo. Viejitos lindos, con ustedes hasta el fin del mundo. Ay, Dios mío, cuídenlos mucho. Hermanos queridos, díganle a la vieja que no me despido para no verla llorar. Los años le pesan, lo mismo está el viejo, y por ellos juro partirme el alma hasta triunfar. Pero cuando vuelva seguramente, hermanos queridos, yo puedo jurarles que cosas nuevas traeré conmigo. Compraré esa casa con que mi madre siempre soñó. Por eso les pido, hermanos queridos, que cuiden los viejos hasta cuando vuelva yo. Que cuiden los viejos hasta cuando vuelva yo.